Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Aquí en Tras Bambalinas ya comenzamos. Y tan sabrosa se estaba poniendo la plática que nos retrasamos un poco en iniciar el día de hoy el programa. El programa tiene que ver con algo que está ocurriendo, que está llamando la atención no solamente de las élites científicas, no solamente de las élites políticas, no, es algo que ya se arraigó en la cultura popular. Todos los días se hace uso de artefactos que son llamados inteligentes. Tenemos computadoras, celulares, androides, en fin, un centenar de artefactos, televisores, teléfonos, refrigeradores, estufas. Parece que cualquier artefacto de esos que estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana pueden tener ya una versión anticuada, por decirlo de alguna manera, y otra inteligente. Y obviamente que no estamos hablando de una inteligencia humana, no, es una inteligencia artificial. ¿Y de dónde viene esta posibilidad tecnológica, científica, de poder el hombre pues producir artefactos inteligentes? Y los reconocemos como inteligentes por una sencilla razón. Son simulaciones, y a veces simulaciones que superan la realidad, pues de funciones que desempeñamos los seres humanos. Estos artefactos ven, ya me estoy refiriendo a un sentido de la vista, mejor el hombre. Tienen un olfato más fino que el hombre mismo, un poder auditivo mejorado. En fin, ¿cómo se llegó a esta situación de que la gente común y corriente hablara, ya como si no fuera importante, de una inteligencia artificial? Los chavos de secundaria, me llevé una sorpresa con mi nieto que todavía está en primaria, y me habla de que consulta a la inteligencia artificial por computadora, por la red. Y le digo, a ver, ¿qué cosa haces? Y ahí me enseña todas las habilidades que se pueden desarrollar de acuerdo a los, son aplicaciones, ¿no?, de inteligencia artificial. ¿Cómo fue que ocurrió esto? Hoy se habla incluso de conciencia artificial. Esos artefactos inteligentes que caen en la cuenta que son inteligentes. O sea, se dan cuenta que son inteligentes. O por lo menos se está trabajando en ese proyecto para que los artefactos de inteligencia artificial puedan ir desarrollando una autoconciencia. Autoconciencia de que son inteligentes, pero que también son artificialmente inteligentes. ¿Qué se puede producir de esto? Bueno, hay muchas obras de ciencia ficción, cuentos, novelas, hasta películas, ¿no?, de posibles escenarios. Creo que la base más íntima, más profunda, Y con eso termino mi exposición para arrancar con la discusión. Creo que en lo más íntimo, la cultura humana, y no estoy hablando de México, no, humana en general, ¿sí?, ha hecho posible esto que pensó en algún momento Nietzsche. Dios ha muerto. Y yo lo digo no necesariamente en el sentido de Nietzsche, sino en un sentido, digamos, más mundano, o a lo mejor no es tanto, pero bueno, yo lo presento así. Hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2023, hoy en el 17 de julio de 2023, que es el momento en que estamos haciendo este programa, considero que ya es innecesario partir de la premisa de un demiurgo como modelo para la inteligencia. Demiurgo, puede usted sustituirlo por Dios. Hoy ya no es necesario partir de que hay un Dios omnisapiente, omniinteligente, para desarrollar la tecnología llamada inteligencia artificial y conciencia artificial. ¿De qué se parte? Todos los desarrollos tecnológicos parten de haber convertido, según Popper, el conocimiento humano en una ciencia. O sea, quitárselo a la filosofía, esto que llamábamos teoría del conocimiento, gnoseología o epistemología, quitarle a la filosofía la especulación sobre el conocimiento y fundar una nueva ciencia que fuera la ciencia del conocimiento, que pues, adquirió el nombre de ciencia cognitiva. Entonces, una ciencia del conocimiento que produjera conocimiento del conocimiento, pero de manera científica. Y así se dieron a la tarea de, bueno, si aprendemos a través de la vista, ¿cómo es que vemos? Si aprendemos a través del olfato, ¿cómo es que olemos? Y así sucesivamente. Y fueron los computólogos, los técnicos, los ingenieros, los filósofos, los psicólogos, reunidos como taller, para ir resolviendo punto por punto, o sea, es un trabajo analítico, ¿sí?, ¿cómo se vería artificial? ¿Cómo construir un ojo artificial? Y si vemos el desarrollo, por ejemplo, del ojo artificial, pues nos vamos a sorprender de cuán enorme era el primer ojo a lo que hoy se propone como ojo, que es tan natural que parece humano. Pero si uno ve los circuitos que hay atrás de ese ojo, pues son exactamente circuitos muy parecidos a los que encontramos en el cerebro. Entonces, ya no es necesario partir de un demiurgo, de un dios omnisapiente, para desarrollar estos artefactos inteligentes. ¿De dónde partimos? De la materia llamada cerebro humano. Y con esto se abre toda una serie de posibilidades que, en definitiva, están cambiando y van a seguir haciéndolo la misma condición humana. Entonces, ¿qué hay de naturaleza humana? Cada vez menos. Hay distintas condiciones humanas que cambian. Ahora puedo decir a un ritmo vertiginoso. Lo que ayer éramos, estoy hablando de hace 5 años, hoy ya no lo somos, por las herramientas con las que contamos. ¿Qué vamos a hacer dentro de 20 años? A lo mejor ya no nos vamos a necesitar comprar una memoria de 4 teras. y tenerla fuera de la computadora. A lo mejor nos instalamos un chip para que se articule a nuestro cerebro y de esta manera lo artificial y lo natural del cerebro se puedan conjuntar. Estoy elucubrando, por supuesto, estoy especulando. Pero lo que hoy llamamos inteligencia artificial, hace 50 años, decíamos nosotros es una mafufada. Hoy es una realidad. Gonzalo, ahí te dejo el paquete. Buenos días a todos los que nos escuchan. Es un paquete muy grande porque la inteligencia artificial es si la pregunta que estamos en la cual nos estamos basando el día de hoy es: ¿se necesita la presencia o la idea de omnipotencia para que sea posible la inteligencia artificial? Una respuesta preliminar, la de Toño, es: no es necesario. Hay que rebasar esa idea, ¿no? Incluso para poder avanzar hacia ese tipo de inteligencia, tendríamos que no pensar en ella, ¿no? Porque si lo vemos desde otro punto de vista, sería un obstáculo, como lo fue en el medioevo, o como lo fue ya en la época antigua, cuando los griegos decidieron apartarse de este estudio teológico, por llamarlo así, o mitológico, en aquel momento, ¿no? De las explicaciones del mundo, ¿no? Si la inteligencia artificial lo que pretende es, o si lo que conocemos por inteligencia artificial es precisamente la acumulación de todos estos saberes racionales y prácticos, científicos, es necesario prescindir de la idea de Dios, ¿no? Para que avance tal hecho, ¿no? ¿Qué pasaría si dijéramos que no? Que el modelo tendría que ser Dios. ¿Qué pasaría? Yo recuerdo, Toño, no sé si te acuerdas, que hubo una idea del autómata. Justo cuando surgía el Renacimiento, ¿no? Incluso hay un libro que se llama El Hombre Máquina, ¿no? Trataba de explicar prácticamente lo que era el ser humano, no como creación, sino más bien dicho, como este concepto de, o sea, si en caso de que haya sido creado, ¿no? Es una máquina autosuficiente, ¿no? O sea, que se... ¿Y por qué autosuficiente? Porque tiene la... No quiero a lo mejor utilizar términos muy éticos, pero tiene la facultad de poder recargar sus energías a través del alimento, pero también funciona todo la anatomía humana tiene una función, ¿no? Y entonces ponía al ser humano como esta perfección de una máquina, ¿no? Es decir, el ser humano era prácticamente la punta tecnológica, porque estábamos hablando de un sistema pues, antropocentrista. Después de salir del medioevo, el Renacimiento permitió pensar al ser humano como centro del todo, ¿no? Y creo que al pensarlo así, alejándose un poco de la idea de Dios, es como darle la responsabilidad al ser humano para que dé cuenta de su realidad, ¿no? Y ya no tener esa explicación de todo, ¿no? Ese límite que te pone la idea de un ser omnipresente, omnipotente e infinito, dar cuenta con lo que son las cosas, ¿no? Entonces, para poder avanzar, se tuvo que prescindir de esa idea, en el sentido de que dejarla hacerla a un lado, ¿no? Entonces, para poder avanzar en los conocimientos científicos, los conocimientos prácticos. Y tal fue el avance que hoy día vivimos la era de... Yo lo llamo así, ¿no? Estamos viendo la era de la tecnología, pero también estamos viendo un cambio de paradigma en el que ya ni siquiera el ser humano, ni Dios, forman parte de las explicaciones del universo. Es decir, sí partimos del ser humano, pero la explicación en sí es a partir de la objetividad científica. Entonces estamos viendo la... Yo lo llamo así, ¿no? Si pudiéramos dividir la historia, estamos viendo la era de la ciencia, en donde las ciencias nos dejan a nosotros los seres humanos o nos permiten utilizarlas para explicar nuestro entorno e incluso explicarnos a nosotros mismos. Es decir, ser fenómenos nosotros mismos, o sea, el ser humano ser su propio objeto de estudio, ¿no? Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de una, no solamente un concepto, sino de una idea que supone simular la inteligencia ya no humana, Toño, ya no de Dios, sino la recabar las inteligencias en un modelo de que te permita obtener no solamente la información, sino saber para poder usar esa información y llevar una mejor explicación de lo que acontece a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, si le pusiéramos a esta inteligencia, como dice Toño, en un futuro, que ya no va a ser necesario, por ejemplo, cargar una memoria, ni siquiera libros, ¿no? Para poder, a lo mejor, lo que hacíamos antes, nuestro ejercicio de estudio, sino que simple y sencillamente, incluso ya no vamos a utilizar el celular, ¿no? Para poder buscar información que, por ejemplo, en la escuela te piden, oye, ustedes saben cómo inició tal cosa, ¿no? A lo mejor son datos más históricos, pero la inteligencia artificial lo que nos permite es tener una cantidad de información a la mano y con todo con la finalidad de hacer uso de ella en el ámbito de explicar el mundo, ¿no? Explicar lo que está a nuestro alrededor. Esas explicaciones son con bases científicas y también pueden ser a veces con bases en creencias, en el sentido de que si la información que se le da a la inteligencia artificial se le solicita, ella la tiene, ¿no? A lo mejor lo que tenemos que tener en cuenta es que esta inteligencia artificial, ¿sí?, al no tener como modelo ni al ser humano ni a Dios, entonces, ¿en qué modelo se basa esta inteligencia artificial para explicar la realidad? No solamente la realidad, sino para explicar o satisfacer las necesidades de la sociedad, pero también satisfacer sus necesidades, porque la inteligencia artificial se tiene que estar cargando con información todos los días. ¿De dónde sacará esa idea? Bueno, tras bambalinas lo decíamos, ¿no? es un proceso complejo que trata de la mente, ¿sí? Ya no tanto, o del cerebro, más bien dicho, de los cerebros, o sea, ya no es como tal el modelo del ser humano como tal, los sentimientos, todo, o sea, lo explica, pero la inteligencia artificial lo que trata de simular es las operaciones del cerebro. Entonces, en ese sentido, las operaciones del cerebro para entender su entorno, y para poder explicar su entorno. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial ya no necesita tanto esta idea de Dios. ¿Qué pasaría? Ahora yo hago la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si se basara en esta idea de Dios? Tal vez podría ser no sería una inteligencia artificial, sino que depositaríamos en ella toda nuestra, como fue en su momento Dios, toda nuestra confianza. Y no solamente nuestra confianza, sino todo nuestro conocimiento se le daría a él y sería como el límite del ser humano y volveríamos otra vez a la idea de Dios. Sería como a caer en un bucle, ¿no? En una respuesta prematura sería eso. Es por eso que este tema es sumamente interesante, pero también polémico, porque no queremos, que quede claro, ¿no? No queremos dañar las creencias de nadie, sino simple y sencillamente hacer un juego, ¿no? ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial ya no necesita ni siquiera del ser humano, ¿no? Ni de la, porque si entendemos esta idea de abstracta, ¿no? De un ser omnipotente, omnipresente, muchas veces se le ha puesto al ser humano esa idea, ¿no? De que él es el que hace posible todo. Pero en realidad nosotros vivimos en un entorno. Entonces, ese entorno que, en el cual estamos, nosotros, los seres humanos, somos los que buscamos explicaciones. Y si las explicaciones. Aquí viene también una pequeña. Una pequeña problemática que se ve a lo mejor solucionada con la inteligencia artificial sobre el idealismo y el objetivismo, ¿no? O tal vez el materialismo, ¿no? ¿Que de dónde viene el conocimiento? Si es abstracción pura o viene de lo material. Tendríamos que regresar a esa problemática o la inteligencia artificial solucionaría ese conflicto. O sea, hay que empezar a hacer preguntas, ¿no? En el sentido de que si damos por sentado que esto ya se ha resuelto, ¿no? El hecho de cómo acceder al mundo, cómo poder conocerlo, cómo poder comprenderlo y cómo dar cuenta de él en el sentido de que cómo podemos explicarlo, surgen problemas de la teoría del conocimiento. Tal vez para el público que no lo sepa, pero son problemas filosóficos. Entonces, es por eso que es necesario hacer este tipo de preguntas. Sin embargo, pues ahora sí que esto lo trataremos a lo mejor ya en los siguientes, en las siguientes intervenciones. En este momento le quiero dar la palabra a Cuyomani para ver qué es lo que opina él sobre la inteligencia artificial. Bueno, ahorita escuchándolos y viendo un poquito sobre esta cuestión del cerebro, porque digamos que es lo que se trata de emular, ¿no? Ya, por ejemplo, si lo viéramos como una ramificación de sus funciones, pues ya lo veríamos de otra manera, quizás como androides, ¿no? Donde ya tuvieran una función específica. Donde quizás haya, así como en el ser humano hay acciones involuntarias, hay otras que son totalmente voluntarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la inteligencia artificial ya tiene cuestiones automatizadas en las que no va, no existiría la necesidad de que la misma inteligencia artificial tendría que poner atención porque ya está programado para hacerlo de manera automática, por ejemplo, emulando el latido del corazón, la respiración, el manejo de los esfínteres, etc., etc., etc., que se van, digamos, adecuando, o el ser humano va aprendiendo a adecuarlas de acuerdo a sus emociones, que es donde, si lo vemos, es como esta parte o esta forma de herradura que tenemos en el cerebro, que es la encargada de ver esta cuestión de la memoria, ¿no? Que. Bueno, así se le conoce, ahorita me acuerdo exactamente del nombre, pero tiene que ver mucho con la cuestión de las emociones y todavía hasta el momento una inteligencia artificial no puede manejar emociones, ¿no? No puede manejar esto que el ser humano pues le podría llamar como intuición. Todavía hay algunos algoritmos que desde una cuestión lógica, ¿no? No se pueden emular. Quizás ahí es a donde probablemente pienso que mucho de lo que tenemos el ser humano para poder dar explicación de muchas cosas es donde el ser humano se necesita, ¿no? Todavía, ¿no? Y que hasta que no se logre programar, no se logre llevar a cabo, entonces muy probablemente pueda todavía intentarse, pues como ha sido la cuestión histórica en el hombre, ¿no? Crear una explicación con una deidad y partir de ahí hasta llegar al androcentrismo y de ahí llegar a donde estamos, ¿no? Entonces, yo pienso que algunos sí están buscando la emulación de Dios. Y va a sonar muy, muy raro lo que estoy diciendo, quizás absurdo. Pero es buscando este conjunto quizás de cosas subjetivas que hasta el momento no se ha logrado programar. O yo que sepa, no se ha logrado programar. Porque sí hay algunas cuestiones que ya se pueden automatizar, ya, o sea, son palpables, se pueden emular, ¿no? Incluso se ha visto en películas, por ejemplo, siempre recomiendo la de El Hombre Bicentenario, porque todavía sigue siendo muy actual, a pesar de que fue hecha hace ya cuántos años, porque queda, digamos, ahí de manera implícita cómo es que este robot llega a tener una conciencia, ¿no? Como ahorita lo que mencionabas, Toño, de esta cuestión de la conciencia artificial, cómo es que se llegó a en este caso, este cerebro a tener, ¿no?, esta facultad siendo una máquina, ¿no? O sea, inclusive en esa película se habla de que es una falla, pero no hay una explicación de la falla, ¿no? Y como decía su dueño, bueno, así era el personaje, ¿no? Decía, ajá, y si no encuentran la falla, ¿qué es lo que van a hacer? No, pues sustituirlo, ¿no? Y esto que no tiene una explicación, pues lo desechamos porque pues puede ser un peligro, ¿no? Y decía, si las personas se enteran de que hubo una falla, entonces pues no van a querer comprar el robot, ¿no? Entonces, o sea, sí es cierto, hay muchas cosas que a partir de la ciencia se busca explicar, pero mucha de esa explicación tiene que ver con nuestro sentido humano, es decir, de ver algo más allá de lo concreto, ¿no? Que es toda esta parte abstracta y que, bueno, son las que conforman mucho, pues lo que ahorita mencionaba, ¿no? De las ciencias cognitivas, donde la mayoría, pues, son abstractas, por ejemplo, la filosofía, la psicología, donde se ven cosas más allá, ¿no? También la cuestión ahorita que vemos en cuanto a otras materias, por ejemplo, la medicina, pues también se están dando cuenta cada vez que, por ejemplo, yo veo una explicación, ahorita que he estado más familiarizado con lo del páncreas, pues te das cuenta de que está relacionado no solamente la cuestión de la insulina, ¿no? Sino cómo es que esta se involucra los riñones, involucra el hígado, involucra el intestino grueso. O sea, cómo es que hay una interdependencia entre estos sistemas. Entonces, la inteligencia artificial, sí, quizás. Podría decirnos que está en ese camino, pero hasta el momento todavía no hay una programación para que suceda ello. Físicamente sí hay ya componentes orgánicos. Por ejemplo, ahorita lo que mencionaban, ¿no? De esta cuestión, por ejemplo, lo de la memoria. Si nos ponen un chip para administrar la memoria, ¿no? A lo mejor sí podría ser. Porque haría las conexiones neuronales necesarias para mantener la memoria por más tiempo. Hay algunos, ¿cómo le podemos llamar? Componentes que sí están siendo ya construidos de manera orgánica. Algunos dicen que son especulaciones, pero hay otros que dicen que no, que sí existen, pero todavía no se da como tal, como un hecho, ¿no? Porque son como experimentos. Entonces queda como en esta parte sensacionalista todavía, ¿no? Así como. Como en una cuestión muy quedada ahí, ¿no? Como una posibilidad, pero pues a veces son muy creíbles, ¿no? Porque bueno, si pudiste modificar a las plantas y los animales, ¿por qué no modificar también esta cuestión natural para una cuestión artificial? O sea, sí puede ser lograble, pero te digo, todavía queda como en esa parte de la especulación. Ahora, hacer esos experimentos con el cerebro, pues se está intentando hacer, ¿no? Ahorita con los algoritmos, pero es todavía en un estado como que muy estadístico, ¿no? Entonces, todavía pienso que estamos muy lejos de esta posibilidad, porque se tiene que tomar en cuenta la misma historicidad del hombre, ¿no? De que se está viendo, pues sí, ¿no? Quizás ya no habría la necesidad de un dios, pero siempre va a haber ahí alguien, como en la misma ciencia lo hubo, que ponga a Dios como la explicación de aquello de lo que no es posible que pueda explicar, y probablemente pues sea como uno de sus guías para intentar desde allí emular cualquier cosa a partir de la programación, que quizás se pueda hacer en algunos años o ya se está haciendo. Y entonces, para algunos sí todavía exista la necesidad de, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso, porque pareciera, o a veces hablamos de la inteligencia artificial como si ya estuviera aquí en el presente, pero mucha de esa inteligencia artificial todavía sigue siendo una experimentación y todavía sigue siendo, o a veces pensamos que la automatización ya es independiente y no, sigue siendo una automatización, depende del hombre, por lo menos hasta el día de hoy, ¿no? Con eso cierro mi comentario. Pues ahí está el debate con posibilidades, yo no digo que infinitas, porque depende cómo se haga la pregunta, uno puede buscar respuestas. La alternativa es básica, creo yo. Es necesaria la hipótesis de una inteligencia superior a la humana para desarrollar el proyecto de inteligencia artificial. Si la alternativa es sí o no, mi respuesta es no. Y quiero llamar la atención sobre un hecho que no dejo de... no deja de sorprenderme. En esta búsqueda por ver cómo era posible filosóficamente entender esta intencionalidad humana por desarrollar tecnologías que simularan a los humanos y que además los perfeccionaran, pues es obvio que casi todos llegan al planteamiento platónico. Sea, ahí está la fuente, una de las fuentes, que no es la única. Platón fue con ese poder de una mente, digamos, de un cerebro, no quiero contradecirme, de un cerebro con una potencia casi única. Él es el que formula la hipótesis de un ser supremo, no solamente inteligente, sino creador del universo, de cielo, tierra y seres humanos, que después van a ser recogida por las religiones. Pero él es el que la formula de tal manera y con argumentos tan convincentes que se llevaron al extremo de oficializarlas como religión. Ahí tenemos a Agustín de Tagaste, que toma el planteamiento platónico y lo convierte en teología católica. Pero no es lo única, la única opción. Hubo quien en su época pensaba en un demiurgo imperfecto, ¿sí? Y razonaba diciendo que su creación, o sea, pensando en la idea de creación, pensando que lo creado era imperfecto, esta imperfección del hombre, del mundo, era porque su creador era imperfecto. Entonces no podía ser perfecto lo que creara porque él no era perfecto. Y en ese planteamiento, que voy a continuar exponiéndolo más adelante, después de nuestra pausa, lo desarrollaré. Open up that window and let the bad air out. Open up that window and let that stinking air out. Thought I heard Buddy Bolden say. Thought I heard Judge Fogarty say. Give him 30 days in the market. Take him away. Give him a broom to sweep with. Take him away. I thought I heard him say. Thought I heard Frankie Dewson say, give me that money, girl, or I'm gonna take it away. Give me that money you owe me, or I'll take it away. Thought I heard Frankie Dewson say. Comentaba antes de irnos a la pausa de que Platón no es el único antecedente de la antigüedad en torno a la necesidad o no y características de un demiurgo para el hombre. En el mundo antiguo, el demiurgo se concibió básicamente de tres maneras. En primer lugar, como el que da forma al mundo real y perceptible. Esto es muy importante. Según el modelo de las ideas de Platón, pitagóricos, neopitagóricos y neoplatónicos. De eso se ha hablado mucho. La cultura occidental, que depende de la cultura católica, bueno, pues está permanentemente en contacto con esta idea formulada por Platón de un demiurgo perfecto, omnisapiente, bueno, eterno, etcétera, etcétera. Pero también hubo quienes pensaban que el demiurgo no tenía estas virtudes, sino que el demiurgo era malévolo. ¿Y por qué? Dice, porque está vinculado al mundo material. Esta es una concepción dualista, al igual que platónica, pero a diferencia de Platón, que lo bueno del mundo inmaterial se expresaba en el mundo material, estos contrarios a Platón, que también participaban del dualismo, pensaban que el universo era malo y por lo tanto el mundo material también, y que esto había sido derivación pues de ciertas imperfecciones del demiurgo. Pero también hubo un personaje que recientemente lo descubrí, Valentín. Es un gnóstico egipcio del siglo II, cuya escuela constituye una rama muy importante de ese gnosticismo del siglo II, que va a abrir polémicas entre los teólogos existentes. Eso va a llevar al Papa Gelasio I a convocar a un concilio, pues, para que se pusieran de acuerdo. No había un punto de vista oficial porque no sabían cuál era o cuál podría ser este. Bueno, ¿qué pensaba Valentín? Este gnóstico egipcio del siglo II. Sí, él hablaba de que el demiurgo, si existía, era simplemente un ser ignorante o confundido al menos. También se sabe de Valentín, no porque se hayan encontrado algún escrito de él, no. Él escribió mucho, de eso sí se sabe, pero todos sus escritos fueron quemados por la institución católica reinante en su época. Fueron analizados sus textos y calificados de heréticos, y se convocó a la población a quemarlo, sus libros. Entonces, queriendo borrar su rastro, este rastro se conserva por uno de sus principales enemigos, Ireneo, un teólogo de la época. Bueno, ¿qué dice Ireneo de Valentín, de las ideas de Valentín? Y de los valentinianos, que eran todos los seguidores de Valentín, que no eran pocos. Estos creían, los valentinianos, que en el principio había un pléroma. Esto es una plenitud. En el centro del pléroma se encontraba el padre primigenio Obitos, el comienzo de todas las cosas, y quien tras eras de silencio y contemplación proyectó 30 eones, arquetipos celestiales, que representaban 15 sisigias o pares sexualmente complementarios. Llama la atención que entre estos pares estaba Sofía. Así es el nombre, Sofía, que era la debilidad. Y la debilidad de Sofía, y al mismo tiempo pasión, era la curiosidad. El tener esto, estas características, la hicieron caer del pléroma, o sea, de la plenitud, y a la creación del mundo y del hombre. Ambos, mundo y hombre, con defectos. ¿Cuáles son los defectos? Pues los defectos de Sofía: curiosidad y pasión. Sin embargo, decían los seguidores de Valentín, el hombre era el ser más elevado de este mundo material. Siendo imperfecto, era lo mejor dentro de la imperfección. ¿Y por qué era así? Porque participaba de dos naturalezas, la espiritual y la material. Y de esta manera pensaban valentinianos que el trabajo de la redención consistía en liberar la naturaleza material de la segunda. Y que para ello se requería reconocer al Padre, la profundidad de todo ser, como la verdadera fuente de poder para alcanzar la gnosis, el conocimiento. Los valentinianos creían que el alcanzar este conocimiento por parte del individuo tenía consecuencias positivas dentro del orden universal y contribuía a restaurar ese orden. Y que la gnosis, el conocimiento, y no la fe, era la clave para la salvación. No puedo impedir hacer ajustes de esto que planteaba Valentín con lo que hoy la ciencia nos aporta. Valentín habla de que en el origen había un pléroma, una plenitud. Pues es de lo que nos habla el Big Bang. En el principio estaba toda la energía concentrada en un punto geométrico, o sea, sin dimensiones. Era una, la energía en plenitud. Y ahí, ahí estaba, decía Valentín, el creador. Hoy el Big Bang dice, no sabemos qué hizo posible, sabemos que había energía, pero ¿qué hizo que esta energía provocara la gran explosión de la que nos habla la teoría del Big Bang? Bueno, pero después sigue Valentina hablando en boca de Ireneo, su enemigo, de que Valentín sostenía que ahí adentro de la plenitud estaba Sofía, quien tenía las características de la curiosidad y la pasión por el conocimiento. Sofía, se habla de que filosofía es amor al conocimiento. Pues aquí, según lo presenta Valentín, filosofía sería el amor a la curiosidad, la pasión por el conocimiento, porque se sabe, es consciente Sofía de su ignorancia. Porque quien busca conocimiento es porque no lo tiene. Y si no lo tiene, ¿qué es? Pues un ignorante. Y remato con esta concepción de Valentín, de que es mediante el conocimiento y no la fe, y aquí está por qué lo catalogan, lo catalogaron de hereje y lo persiguieron, era el conocimiento y no la fe la que podía salvar al humano. ¿Qué diría al respecto? Que es precisamente la ciencia que nos ha puesto todos estos artefactos a los hombres, al servicio de los hombres, la que nos ha permitido sobrevivir con las desventajas que tenemos frente a otros animales. ¿Y qué nos da esta fortaleza? ¿Quién nos dio esta fortaleza? Pues el conocimiento. ¿Qué diríamos? Pasando por la mitología, las religiones, la filosofía, ha devenido en ciencia. Entonces la ciencia es la que nos va y la única que nos puede proteger como especie. Pero también ya nos está anunciando que por medio de ella y su aplicación convertida en tecnología, puede también ayudar a nuestra extinción. Que de hecho, yo en lo profundo de mis creencias, creo que así sucederá. Pues es la ley de la evolución. Dice Roberto Coyomani, hay muchas cosas que todavía la ciencia no puede ni siquiera explicar. Yo digo que sí, que hay muchas y que no se van a poder explicar por una sencilla razón. Porque todas las teorías científicas, filosóficas, sistemas conceptuales, han tratado de explicar una realidad que solamente se accede a través del conocimiento humano. Entonces, imaginamos a través del conocimiento que tenemos cómo es la realidad. Pero hoy sabemos que eso que construimos como sistemas conceptuales, pues son aproximaciones a algo que sospechamos es la realidad, pero no lo es. Probablemente la inteligencia artificial, por su poder, ahora sí, de ver, escuchar, sentir cosas que los hombres, por nuestra misma condición, no podemos, puedan lograr descifrar esto. ¿Cómo es el universo? Nuestros ojos biológicos ya tienen ojos artificiales en los satélites que están viajando y que nos envían imágenes de esos espacios que para nosotros eran insospechados. Hoy sabemos que ahí están y los vemos y los escuchamos porque también ya se ha reproducido el supuesto sonido de los cuerpos celestes, ¿sí? Pero son nuestros oídos y nuestros ojos que están viajando de manera artificial por el universo. Eso no se va a detener, eso va a continuar. Entonces, para poder ponerle emoción a esto, pues yo estaría en la tradición de los valentinianos, de que efectivamente somos seres imperfectos, curiosos, pero que se nos da el estudio y la investigación y la creatividad, pues para intentar incluso con estudio e investigación lograr reproducir o simular artificialmente. Hoy no lo podemos hacer todavía, pero es cuestión de tiempo desde mi punto de vista, poder simular las emociones que son características de lo humano. Gonzalo. Gracias, Toño. Estaba en la intervención pasada pensando sobre por qué la inteligencia artificial tiene que superar no solamente la idea de Dios, sino también la idea humana. Porque el ser humano, como bien lo dijo Coyomani, utiliza esta intuición en el sentido de que a partir de las sensaciones, de los sentidos, es como palpa o conoce, se acerca a la realidad, ¿no? La vista, el olfato, el gusto, le hacen percibir ciertas cosas, ¿no? Si tomamos como modelo este planteamiento de la sensibilidad, probablemente la inteligencia artificial no vaya a percibir o no pueda percibir la realidad. Pero si partimos del cerebro, de la información que podríamos recuperar a través de siglos y décadas, ¿no? Y probablemente sí puede explicar ciertas cosas, ¿no? Es decir, las inteligencias artificiales tienen que trabajar con información más que con sensibilidad. El modelo debe ser superior al humano, por eso decía, ¿no? Sería como regresar, es decir, al quitar la idea de Dios, ¿no? Recordemos, ¿no? Que los mitos religiosos toman lo humano es el modelo, o sea, el modelo del humano es Dios. Si el modelo de la inteligencia artificial no tiene que ser basado o necesario el molde o la idea de Dios, entonces tampoco tendría que ser la idea del ser humano. Y por esa sencilla razón me gustaría a mí plantear este argumento en el sentido de que es necesario rebasar lo humano en el sentido de no basarse solamente en los sentidos, sino en la información que recaba lo humano. Es decir, si el modelo es como opera el conocimiento humano, tendría que basarse en el producto de la recabación de ese conocimiento, ¿sí? Ahora, como dice Coyomani, sí, efectivamente, necesariamente tiene que estar el humano ahí, ¿sí? Pero ¿cómo? Como vamos a llamarlo así, ¿no? Este eslabón necesario que le permite estar en contacto con lo sensible, con las percepciones del ser humano, con las inquietudes del ser humano. La inteligencia artificial en ese sentido puede hacer hipótesis, relación de variables, relación de conceptos, pero incluso puede llegar a, todavía no llega a ser cuestiones o preguntas profundas, a profundidad, por esa misma parte de que su modelo está basado más en el producto de las reflexiones humanas, que es esa información que tenemos, esas respuestas que tenemos a las preguntas, que de las mismas preguntas que surgen a partir de las inquietudes del ser humano, ¿no? Entonces, y de ese contacto sensible, ¿no? Entonces, efectivamente, no puede ser Dios, pero tampoco el modelo puede ser lo humano en sí, es decir, lo humano totalmente, sino más bien dicho, el producto de los conocimientos humanos. Ese es el, sería la como tal la frase final, ¿no? Y yo quiero, pues, a lo mejor pensar que es por eso que vamos a poner un ejemplo bien. A lo mejor nuestros espectadores han visto la película de inteligencia artificial. Sí, esta película famosísima donde es basada más o menos en el cuento de Pinocho, pero también en una novela que Stanley Kubrick decide llevar a la pantalla grande. No la termina Stanley Kubrick, pero Steven Spielberg es quien se encarga de hacer llevarla a la producción, ¿no? Y lo que plantea esta película es que si la inteligencia artificial puede llegar a suplir lo humano. Y sí, en algún momento de la historia, esa inteligencia artificial no solamente supera lo humano, lo suple, se convierte, se humaniza. Pero es un proceso histórico. Lo humano solamente es un vestigio. Lo que vemos a continuación del humano es otra cosa. Entonces, la inteligencia artificial tiene que tender a hacer eso, ¿no? A superar lo humano. Entonces, en ese sentido, ya superamos no solamente a Dios, sino también lo humano. Tiene que ser otra cosa. Y por eso yo tenía esa pregunta que planteaba, ¿no? Sobre esa teoría del conocimiento, sobre cómo se genera el conocimiento a partir, lejos de estas redes neuronales, ¿no? A partir de el sujeto que percibe y el objeto que se percibe, ¿no? La inteligencia artificial, en tanto, a esto se le llama, a lo mejor en la teoría del conocimiento, hay un eslabón que se llama la conciencia, ¿no? Y que no es científicamente comprobable, y que no ha sido posible comprobarlo como bajo los parámetros científicos, porque el avance de las neurociencias todavía no llega a tal punto. Si hablamos de conciencia, en ese punto en el que es esa forma de acceder al mundo, a la realidad y al conocimiento, y que genera el conocimiento, y que todavía no ha podido llegar a ese punto de replicar la conciencia humana, entonces la inteligencia artificial tiene que superar incluso esa forma de concientizar humana y generar su propio, o los seres humanos tienen que generar la fórmula para resolver eso, ¿no? La superación incluso de la conciencia. Es decir, se tiene que cindir totalmente del humano la inteligencia artificial para que pueda llevarse a cabo en este... Que sea posible, no lo sé. si va a ser posible, no lo sé. Pero el ser humano también tuvo que en algún momento dejar de pensar en Dios, como bien lo dijo Toño. Cuando dice Dios ha muerto, Nietzsche hace esta propuesta, es precisamente por eso, ¿no? Porque los seres humanos no solamente mataron a Dios, sino no solo lo hicieron a un lado, sino que lo mataron. Es una declaración sumamente melancólica que abre el panorama al ser humano a pensar de otra manera, ¿sí? A superar esa idea de Dios con la finalidad de acercarse al mundo mismo. ¿A través de qué? De las palabras y los conceptos que pueden recrear el mundo. El modelo de la inteligencia artificial o los modelos de inteligencia artificial lo que buscan es esto precisamente, emular el lenguaje humano, ¿sí? Bajo las concepciones humanas, que son ideas cargadas de sentido. En ese tono, la inteligencia artificial tiene, incluso ha creado su propio lenguaje y ha rebasado en ese sentido al ser humano. Entonces, ¿es posible que lo rebase? Claro que sí. Y yo creo que no solamente a Dios, por eso era mi argumento, ¿no? tiene que rebasar a Dios, pero también tiene que rebasar al ser humano. Y no sé, a lo mejor con esto cerrar mi segunda intervención, muy, muy corta. Estamos viendo la era de esa transformación. Veamos, veamos cómo en lo artístico, el caso de los artistas de Hollywood que se han levantado en una huelga, ¿no? Es un fenómeno, bueno, para mí es gracioso porque lo que están exigiendo es el uso de su imagen, indebido de su imagen, la explotación de su imagen. Porque una inteligencia artificial puede suplirlos artísticamente, en las expresiones artísticas, tanto a guionistas como a actores. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas se pueden ahorrar mucho dinero utilizando la inteligencia artificial y emulando solamente sus rostros para poder hacer una película. ¿Qué? Si el ser humano le da la solamente le dice quiero estas cosas en específico, la inteligencia artificial puede hacer el guión. Entonces ya el trabajo humano está superado, ¿no? La expresión artística humana está superada. La imaginación humana se supera. En ese sentido, es como surge esta controversia, ¿no? La controversia de por qué los actores estadounidenses que ganan una millonada quieren que se respete, ya no los millones que ganan. O también los millones que ganan, porque vemos en la industria del cine una explotación laboral. Pero que esta explotación laboral en realidad se quitaría no utilizando lo humano, sino la inteligencia artificial. Entonces aquí hay gran paradoja, ¿no? Entre si las inteligencias artificiales y la tecnología solucionan los problemas humanos o nos dan un problema de no... Es decir, si sirven como herramientas para enfrentarnos a aquello que es dificultoso para nosotros... solucionar nuestros conflictos, hacerlos más rápidos, hacerlos más asequibles al ser humano, entonces el ser humano ya no se necesita en un trabajo determinado o en una labor determinada. Es ahí a donde viene lo paradójico, pero no más que paradójico, la cuestión ética. Entonces vemos una manifestación de Hollywood basado más en lo ético que en, y más a lo mejor también en cierta parte de los derechos que en lo económico, ¿no? Ya no es una lucha económica, es una lucha por ética, ¿no? Y claro, ¿no? ¿Sale a relucir lo económico? Claro que sí. A lo mejor estoy equivocándome en ese sentido. Pero vemos cómo la inteligencia artificial poco a poco va inmiscuyéndose en aspectos que yo no pensaba. Es más, yo me equivoqué, yo decía... la inteligencia artificial a lo mejor no va a poder suplir las expresiones artísticas, pero es lo primero que está supliendo. Vemos pinturas, fotografías, canciones, composiciones de música de parte de la inteligencia artificial que superan muchas veces el trabajo humano, que se tarda mucho en hacerlo, pero que en realidad el resultado es sumamente efectivo, ¿no? Y bueno, con eso quisiera cerrar mi comentario. Coyomán. Perdón. A ver. Apenas, ¿cuándo fue? El viernes. Digo, ya no hago transmisiones de videojuegos, pero pues sigo intentando generar lazos con los que hacen streaming aquí en Twitch. Y me encontré unos cuates que uno estudia algo sobre ciberseguridad. Y otro cuate que, ay, no me acuerdo exactamente qué estudia, pero también tiene que ver con una cuestión tecnológica, ¿no? Y les llamó la atención que yo les comentaba que aunque fue trunca, estudié ciencias de la computación, ¿no? Por ahí del 2004. Pero yo les dije, en ese entonces no se utilizaban lenguajes, por ejemplo, que con los que se pueden manejar inteligencia artificial, como por ejemplo Python en la actualidad, ¿no? Sino que en aquel entonces se utilizaba ensamblador. Y me decían, no, es que ensamblador es casi casi lenguaje máquina. Digo, no, no es lenguaje máquina, o sea, todavía está más bonito porque pues las instrucciones pues, son básicas, ¿no? O sea, es un call, es un next, es un o sea, son palabras básicas, todavía mucho más que el basic para hacer programación. Entonces yo le decía, el maestro, que después fue director de la Facultad de Computación de la UAP, me reprobó 4 veces porque quería que le entregara un teclado dibujado completamente en pantalla, que se viera la animación en pantalla cuando se oprimiera físicamente el teclado y aparte imprimiera el carácter en la pantalla. Yo no sé, como no se lo entregué completo, me reprobaba cada cuatrimestre, ¿no? Después me enteré que los demás compañeros, pues creo que ni eso habían llegado a hacer. Entonces no sé por qué se ensañó conmigo, ¿no? Pero bueno, se apellida González, nada más puedo decir eso. Tocayo de apellido. El punto es que ahorita que mencionaban lo de los lenguajes, comenzamos con lenguajes, sí, hasta cierto punto básicos, por ejemplo los ceros y unos, pero que hubo la necesidad de traducirlo a algo humano, por ejemplo, con palabras, aunque sea de inglés, pero básicas, ¿no? Ahora vemos una construcción igual con palabras básicas, pero con sintaxis cada vez más complejas, ¿no? Entonces hay una combinación de caracteres, de tanto básicos, numéricos y especiales, para darle una instrucción a una máquina, ¿no? Entonces, cada vez, ahorita como mencionabas, Toño, lo de Sofía, que es que se habla acerca de la curiosidad, yo no sabía ello. Pues me recuerda el dicho de que la curiosidad mató al gato, y si el gato fuera el humano, entonces tendemos a que el humano pues está creando cosas para su extinción, ¿no? O por lo menos es lo que yo escuché ahorita de Toño, y sí, es muy probable, también pienso algo muy similar. Y la cosa es que desde que yo recuerde en cada parte de la historia del humano, ha creado herramientas. Normalmente son para facilitarnos la vida, ¿no? Para levantar algo que no podamos cargar, para construir algo que con nuestras propias manos no podamos hacer, necesitamos de algo más, ¿no? Inclusive es como un proceso de evolución, si lo vemos desde Piaget, donde nos desconectamos de lo que está afuera y ya no creemos que es un anexo de nuestro cuerpo, sino es algo más allá, y entonces como sabemos que no es de nosotros, que no nos va a hacer daño, entonces lo podemos manipular sin ningún peligro. Porque ya no es nuestra mano, sino es un objeto, y este objeto lo podemos usar como queramos, ¿no? Ahora, mucho de la ciencia que tenemos hasta ahora se experimentaba de esa manera, ¿no? Pero cuando llega la ética, entonces, por ejemplo, en cuestión psicológica, pues ya vemos que éticamente muchos experimentos para lo que conocemos hoy de conducta, de algunas otras cuestiones, pues no, ya hoy serían delitos prácticamente, ¿no? Hacia el ser humano. Pero en su momento, como era permitido, bueno, tenemos ese conocimiento. Entonces, muchas de las herramientas que creamos, mientras no exista como tal una ética, entonces lo podemos hacer hasta que alguien nos diga si esto que estamos haciendo está bien o mal. Entonces ahorita pienso que estamos en una época esencial para crear una ética sobre las inteligencias artificiales, y es lo que ahorita quizás de manera muy pragmática pues estamos viendo con esta huelga en Hollywood, ¿no? O sea, a lo mejor no tienen esta conciencia de la creación de una ética, pero ya están peleando porque no se expongan de manera virtual pues su imagen, ¿no? Y que todavía hace unos años pues decían, wow, yo me veo ahí en una computadora, porque veíamos, por ejemplo, cuando hacían Toy Story, o así, y ya después hicieron, por ejemplo, la del Señor de los Anillos, y decían, wow, están usando mi imagen, ¿no? Y la transforman en la computadora, y ese soy yo. Esa gran curiosidad del actor fue la que dijo, sí, yo quiero trabajar con ustedes, quiero ser parte de este proyecto, y ahora dicen, híjole, ya me quitaron mi cara, ¿no? Y ahora van a hacer lo que quieran con ella. Devuélvanmela, ¿no? Entonces, esta conciencia de sí mismo de que ya no es suyo, pero de quiénes sí son, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver esta cuestión de, a ver, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Qué voy a ganar yo? ¿Qué estás ganando tú con mi imagen, ¿no? Y entonces ahí se empiezan a construir otras cosas, pero estas vienen, o sea, quería ir con esta cuestión del lenguaje de máquina, con las palabras básicas. que tiene que ver mucho también con nosotros, de esto que podríamos hablar de algunas inteligencias que todavía no existen como tal en modelos. Sabemos que existen porque las utilizamos. Sabemos que están allí. Algunas se han emulado, por ejemplo, la memoria, pues sí se ha emulado, ¿no? Con dispositivos tanto estáticos como dinámicos, ¿no? O sea, de una memoria, como ahorita decía Toño, ¿no? Pues podemos ya guardar gigas, ¿no? Entonces, en el ser humano podríamos guardarlas, pero de acuerdo a nuestras emociones, se va a distorsionar esa imagen, ¿no? En una memoria aquí la podemos guardar siempre y cuando tenga electricidad, ¿no? El día que la estática que guarda una memoria se le termine, pues también se va a distorsionar, ¿no? Inclusive va a marcar error en la información. Entonces, es muy parecido también en ese sentido al ser humano, ¿no? Con esta cuestión de los microvoltajes. Pero el punto aquí es que hay algunas cosas que parten de una base, sin embargo, todavía no tenemos un modelo de esas bases. Tenemos los modelos de las herramientas que hemos creado, ¿no? A partir del conocimiento, porque hasta donde yo tengo entendido, si lo ponemos en un esquema, conocimiento es el resultado de experiencia y saberes, ¿no? Entonces, tenemos ya varios saberes, los ponemos en práctica, entre comillas, o sea, experimentamos con ellos, vemos que funciona, generamos un conocimiento. Y muchos de esos conocimientos son herramientas. Aquí el detalle es de que estamos creando una nueva. Yo pienso que esta hipótesis sí lo podría explicar, pero creo que ni siquiera nosotros lo vamos a hacer. Lo tendría que hacer la máquina cuando se haga esta pregunta. Yo creo que cuando una máquina se haga esta pregunta, entonces llegaremos al inicio de lo que, por ejemplo, Toño ha mencionado ya en los últimos años, de la conciencia artificial. Yo creo que esta sería una de las preguntas básicas en las que podríamos decir, y como bien decía la Morsa, ¿no? Un cuate que es creo que es maestro, o si no es que ya es doctor en inteligencia artificial ahí en la UNAM, decía, en el momento en el que yo vea que tiene ya la inteligencia artificial esta independencia, la desconecto, ¿no? O sea, él decía eso. Pero aquí el punto es que creo que este tipo de preguntas nos las deberíamos de hacer para crear una ética que esto limitaría mucho el desarrollo de las inteligencias artificiales, sin embargo, postergaría nuestra extinción, ¿no? Llamémoslo de alguna manera, porque el día en el que una máquina se pregunte esto, entonces ahí sí ya el ser humano pues tendría o una de dos, o competir con esas inteligencias que fue entre comillas la creación del humano, o estas inteligencias ya estarían buscando nuestra sustitución, o si es que se llegan a emular las emociones, que yo pienso que son clave para que la inteligencia artificial conviva de alguna parte con nosotros, y entonces sí sea más o menos una construcción humana, por ejemplo, que tenga miedos, que por ejemplo en el caso de Toño ya lo había mencionado, que el día que superemos el miedo, entonces las máquinas lo pueden hacer, pues entonces estaríamos del otro lado, ¿no? Superando muchas otras cosas. Pero en el caso de las máquinas, yo pienso que sí se tendría que ya comenzar el proceso de la creación de modelos de las emociones para intentar postergar nuestra extinción, porque sería la única manera en la que podríamos negociar con las inteligencias artificiales en el futuro o con las conciencias artificiales que mencionas, Toño. Entonces, tenemos que ir hacia esas bases, pero muchas de esas bases, digo yo, están en proceso de estudio ahorita con las neurociencias. El día que creen modelos sobre eso, yo creo que entonces estaríamos hablando de realmente una inteligencia artificial. Ahorita es una automatización, pero está en camino, ¿no? Y entonces esta pregunta se lo deberían de hacer las máquinas y nosotros para evitar que nos extingan. Digo, estoy haciendo mucho aquí una combinación de especulación con un poquito de ciencia ficción, pero mucho de la ciencia ficción lo hemos visto que ha sido como el parteaguas para mucho de lo que también el ser humano ha construido, y muy rápido desde el siglo pasado hasta la fecha. Con eso cierro mi comentario. Pues tan avanzada está la industria de la inteligencia artificial que ninguno de los dos, Gonzalo ni Roberto, se dieron cuenta que yo soy un androide. Entonces, si los puedo engañar de tal manera, pues imagínense. Bueno, ya saliendo de este chascarrillo, dice Gonzalo, de que la idea de superar lo que es potencialmente humano, había que superar, pues es una idea humana. O sea, ¿cómo ir más allá de lo humano? Es una idea humana. De hecho, esta idea viene desde... es muy antigua. Los mitos hablan de eso. O sea, si los mitos los queremos interpretar como el contenido, si el contenido es o no verdadero, bueno, esa es una forma. Sería, digamos, una forma gnoseológica de enfrentar los mitos. Pero si los enfrentamos como productos creativos, ¿cuánta creatividad humana no hay en todos esos mitos que nos han delegado y que nos hablan de todo esto, de la creación del universo, por ejemplo? El primer documento, entre comillas, que yo he podido conocer, por lo menos virtualmente, yo entro al problema de conocer y saber, es el de esa gran roca que se conoce como teología menfita. Son las primeras reflexiones que se conoce como teología menfita. Teología. O sea, es una reflexión teológica. Y lo que encuentra uno, yo he revisado, no puedo interpretar los signos, sino dependo de lo que los intérpretes han hecho sobre la piedra. Lo que hicieron los menfitas fue poner en esta piedra su concepción. ¿De qué? Pues del universo. Y hablan del creador, Ta, así es Ta. Era tan poderoso que con solo pensar y decir, creaba. A él le bastaba pensar y mencionar para que apareciera la creación. ¡Vean! ¿Qué planteamientos semióticos, ¿no? De esto que ellos ya veían como una gran virtud, la virtud por excelencia de Dios, que es el poder creador? ¿Y cómo creaba? Pensando y hablando. ¿Ves? ¿Y qué hacen los menfitas? Registran, plasman con signos en una piedra lo que Ta pensaba y hablaba. ¿Y qué hacían los menfitas? Digamos, lo escribían. ¿Qué es la Biblia? La verdad revelada. ¿Escrita por quién? Pues por un creador que, al igual que Ta, con pensar y con hablar, creaba. Eso es el Génesis, ¿no? Yo te doy el nombre de día, yo te doy el nombre de noche, yo bla, bla, bla, bla, bla. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Entonces, ¿cuánta creatividad, imaginación y energía intelectual para llegar a plantear como hipótesis, la hipótesis de mitos y teologías, el poder de la palabra? ¿Pero qué es la palabra si no es más que la expresión del pensar? ¿Y qué es el escribir? También es otra expresión del pensar. La única forma que podemos comunicar nuestros pensamientos es o hablando o escribiendo. Entonces, todo eso que hemos imaginado, que se ha proferido como sonidos o se ha puesto en signos, ya sea en piedras, en tablillas de barro, en papiros, en papel, hoy en bites, es lo mismo, la capacidad creadora del hombre. ¿Y en cuánto tiempo cosmológico hemos hecho esto? En menos de 30 segundos del tiempo cosmológico. Estamos en pañales. Si el Big Bang fue el primer segundo del primero de enero del año, el hombre aparece con estas habilidades pues apenas unos cuantos minutos. Entonces, vean, pero es el hombre enfrentado al universo, a explicar, comprender. Y ahí les va. ¿Y cuál es el papel de la matemática, de las computadoras, en todo esto? Y ahí viene otro gran engaño o autoengaño. Muchos piensan que las matemáticas son ajenas al intelecto humano. Las matemáticas son el lenguaje con que el demiurgo nos habla. Y que el universo está organizado con el lenguaje de las matemáticas. Eso pensaban los pitagóricos, los neopitagóricos. Y de hecho los platónicos también. Hay un Hegel. La racionalidad es lógico-matemática. Bueno, Wittgenstein en el Tractatus, primera época, habla de lo mismo. La estructura del universo es la estructura de la lógica. Entonces, por eso es racional la realidad, porque es lógica. Entonces, nos ha impresionado nuestra capacidad lógica y matemática que decimos, es casi divina. Y sí, es una fregonería. Pero es un instrumento que los hombres hemos inventado. Y fíjense cómo funciona el asunto. La ciencia de punta es la más matematizada. Y si queremos decir que una ciencia o una reflexión es muy cercana a lo científico, y eso pasa en la historia, en las humanidades, que se va integrando el lenguaje, por lo menos de la estadística, para entender cuestiones como la libertad, la esperanza, ¿sí? O sea, tratar de cuantificar en términos, que no es necesariamente eso, sino en términos matemáticos, abstractos, lógicos. Eso que hizo posible la obra de Russell y Whitehead, Principia Matemática, que fue el principio de toda esta cultura cibernética. Hoy simulamos a través de la lógica el universo. Entonces, no hay nada, si es lógico, que no se pueda simular en una computadora. Entonces, ahí está el poder creador del hombre, que a partir de haber descubierto las geometrías no euclidianas, la matemática, más bien de producir, construir matemáticas, lógica, geometría, teología y ciencia, es una construcción humana. Todo eso le ha permitido que construir algo que quiere que se construya. Y no va a haber impedimento, porque tiene esos recursos como es la inteligencia artificial y la conciencia artificial. Es cuestión de tiempo, pero ni siquiera 100 años. En 20 años esto va a cambiar. O sea, de 20 años atrás acá, vean, analicen cuánto hemos cambiado. Y sin notarlo, ya no nos asustamos. Bueno, si de los últimos 20 años para acá todo eso hemos cambiado, imagínense dentro de un año con todas estas posibilidades que hemos desarrollado en los últimos 20 años. Esto tiene una diferencia geométrica, no aritmética. Es una potencia. La diferencia de 1 más 1 es igual a 2, sino es de 2 elevado al cuadrado. Y el resultado elevado al cuadrado. Y el resultado, o sea, es una progresión geométrica. Y eso nos lo indican las matemáticas. En fin. Entonces, celebremos que estamos asistiendo al parto de los montes, o sea, de la inteligencia artificial y de la conciencia artificial. Es obra nuestra, de nadie más. Gonzalo. Pues ya para rematar, ya nos queda, estamos a nada de que termine el programa, unos minutos. Pues sí. Producto humano que triunfó. Es el triunfo de la humanidad, ¿no? Al fin y al cabo, Toño. Porque lo que se busca es no suplirnos, sino postergarnos, ¿no? No es suplir al ser humano, ni suplir nuestro trabajo, sino magnificarlo, ¿no? Entonces, al magnificarlo, ahí está la inteligencia artificial. Está rebasando todo lo que nosotros pensábamos hacer en un tiempo determinado. Como dices, 10.000 años atrás, la primera escritura, al actual lenguaje que incluye lógica y matemáticas, es una distancia impresionante, ¿no? Que ha permitido crear este tipo de simuladores de inteligencia, ¿no? O que replica la inteligencia humana y que el resultado se ve en efectivo cuando vemos este tipo de expresiones artísticas, Toño. Este tipo de... nos ha superado y tiene que ser así porque nosotros tenemos que seguir alimentándolo en la medida en que sea posible, pero tal vez ya ni nosotros hablemos de esto en algún futuro, Toño. Ya no o sea, algún futuro vamos a tener, aunque sí. Sea la cancelación. Exacto. Pero qué nos depara el futuro no lo sabemos, es una incógnita. Pero estemos seguros de que seguiremos ahí a través de la inteligencia artificial. Oye. Pues yo no lo veo como un logro. O sea, sí como la construcción de una herramienta más a partir de todos los conocimientos que tenemos, pero si lo vemos desde, o sea, porque a ver, alguna vez yo les comentaba que para mí fue una gran sorpresa saber que las ciencias exactas es lo más abstracto de la creación humana, ¿no? Cuando a mí me lo dijeron así fue así como de entonces, ¿cómo es que esto que creamos, o sea, las matemáticas, sea tan, o sea, es mucho muy abstracto para los que se han quedado o los hemos quedado con la parte más básica? Y aún así la parte más básica es mucho más abstracta, ¿no? O sea, desde que vemos esta cuestión de la lógica, que es la de donde se parte todo. Entonces es una, o sea, sí, o sea, es una creación. Entonces, imagínense el día de mañana que una computadora, una máquina, un androide, una otra herramienta más que hayamos creado que tenga inteligencia artificial diga, ok, fui creado por las matemáticas. Entonces las matemáticas para esos androides sería como una emulación de su dios para ellos, ¿no? Van a tener que emanciparse de las matemáticas. A mí lo que me da curiosidad es saber qué van a crear más de las matemáticas que nosotros no hemos podido hacer para independizarse de ellas. ¿no? O sea, entonces ahí quizás esta hipótesis ya tendría un objetivo para las computadoras, ¿no? Como así nosotros que creamos a Dios y decimos, ok, Dios ha muerto, diría Nietzsche, ¿no? Entonces, aquí es de las matemáticas han muerto, que sabemos que la muerte, pues no es realmente una muerte, es una transformación de la materia también, y ahí vamos con otras creaciones más humanas. Puede que sea ese también parte de la evolución, ¿no? Como bien dices, Gonzalo, ¿no? No, vamos a desaparecer, sí, físicamente, pero en esencia, pues van a estar en esas máquinas. Aún así, en esta parte egoísta, como parte de querer ser parte de esta existencia que sabemos es finita, y que quizás ahorita me tropiezo, me pego en en una escalera y me muero y dejo de existir, más que para los que me lleguen a recordar, y eso también es finito, pues no somos nada, ¿no? Sin embargo, lo que dejamos acá, que en este caso, que son todos los conocimientos, esos sí son los que van a perdurar, ¿no? Y pues para eso estamos acá, para crear. Aunque algunos que tengan esa concepción de la creación hacia una cuestión más religiosa, pues ahorita nos, o por lo menos a mí me tache de hereje, ¿no? Con eso cierro mi comentario. Estuvo muy bueno el tema de hoy. Pues fíjate que hay un hecho contundente. Sin la ciencia, los religiosos no pueden vivir. ¿Cómo obtendrían los satisfactores materiales básicos? Lo que comen, lo que visten, lo que les permite cubrir su cuerpo cuando hace mucho frío, en fin. Si no fuera por lo avances del conocimiento, en el periodo de pandemia no hubiera habido rituales religiosos, ya se hacían por o a través de la televisión, del internet, etcétera, etcétera. Pero a la inversa no. Los científicos no dependen de los religiosos. Se van a seguir muriendo igual. Irán. No se sabe a dónde. Es energía que se transforma en energía, ¿sí? Y con respecto a lo que planteaba Coyomani, uno de los problemas de filosofía de las matemáticas, y que por eso también entré a filosofía cuando era ingeniero, es este proyecto de filosofía de las matemáticas de transformar las matemáticas y la lógica, como actualmente existe, por otra que tuviera no tantos axiomas, el mínimo de axiomas. Hasta ahora no se ha podido. Por ejemplo, en el campo de la lógica, ¿qué tenemos? Tenemos signos primitivos, reglas de sintaxis, reglas de transformación, ¿no? Bueno, axiomas, tenemos tres, que es el axioma de identidad, de no contradicción y de tercero excluso, que se puede resumir a uno solo, ¿sí? O sea, ya sabiendo el truco, todo se deriva nada más de aceptar la negación y la disyunción. De todo, nada más de una negación y una disyunción depende todo el sistema de la lógica. Entonces, ¿qué es la lógica? ¿Qué es la matemática? Es una pirámide invertida. Todo el sistema descansa en un punto. Si cambiamos ese punto, y es lo que sueñan los filósofos matemáticos, cambiaremos la lógica y las matemáticas. Y están buscando cómo hacerlo. Y en términos de tecnología, pues en computadoras de otra condición, se habla de qué, de computadoras cuánticas, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, se trata de transformar las bases lógicas y matemáticas en las que descansa la racionalidad humana y el proyecto de inteligencia artificial. A lo mejor solamente los inteligentes artificialmente van a poder hacerlo porque nosotros ahí estamos detenidos. Bueno, ya tenemos menos de un minuto. Recuerden México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes y los viernes, porque además ya Gonzalo le están apurando, tiene que ir por las tortillas. Nos vemos el próximo viernes con un tema que también va a ser muy polémico, sobre que tiene que ver sobre la justicia. A ver si lo podemos hacer. Nos vemos, hasta luego. Ya chale, chango, chilango, cachafa, chamba, te chutas. Noche que andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca. Confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambiando de chafirete, me sobra chupe pa' changa.